bendiciones. Si te has despertado hoy con salud y alegría en tu corazón, estás mejor que el millón de personas que no va a sobrevivir esta semana. Si nunca has conocido los peligros de la guerra, la soledad de la prisión, los dolores del hambre, vas por delante de 500 millones de personas en el mundo que lo están sufriendo. Si puedes profesar libremente tu fe sin sufrir persecuciones, puedes vivir con la libertad que no tienen 3,000 millones de personas en este mundo. Si tienes comida, ropa y un techo donde cobijarte, eres más rico que el 75% de las personas en este planeta. Si tienes dinero en ahorros o unas pocas monedas en tu casa, eres parte del 10% de la población próspera del mundo entero. Si eres feliz junto a tu familia y puedes disfrutar de la vida junto a ellos, eres un caso poco común. Si eres una persona agradecida, de esas que acostumbran a ir por la vida con una sonrisa, puedes considerarte una persona especial, ya que la mayoría de las personas podrían hacerlo, pero no lo hacen. Si puedes tomar la mano de alguien, abrazarlo o tocar su hombro y darle una palabra de ánimo, debes estar feliz de haber logrado que a ese alguien le sonría a la vida. Si puedes escuchar esta reflexión, has recibido doble bendición, ya que primero, alguien ha pensado en ti. Y segundo, tienes más suerte que 2,000 millones de personas que no pueden escuchar. Autor desconocido. Si ya te consideras bendecido, haz que esta reflexión llegue a tus amigos para que se den cuenta de cómo Dios los puede bendecir también a ellos. Of your soul.